mejor vete de aquí. ¿Cuánto tiempo engañado viví? No quiero que pienses que conmigo estarás. Qué risa, cuánta pena me da.